Bienvenidos al programa de hoy. Soy Adriana y comienzo con las noticias escolares. Os voy a informar de lo que hicieron los alumnos de cuarto el viernes 28 de abril. Fueron al Acuario de Sevilla y a Itálica. Vieron la ciudad romana con mosaicos, muchas ruinas, estatuas y el anfiteatro. Eso fue en la ciudad. Después fueron al acuario, donde vieron anacondas, tortugas y gran variedad de peces, como medusa de huevo frito, pez payaso, tiburón gris, pez mariposa, pez guitarra y muchos más. Os dejo con mi compañera Laura. Gracias, Adriana. Soy Laura y seguimos con las noticias escolares. Este pasado martes, los alumnos de tercero han realizado una entrevista a Antonio García sobre el rescate de los buitres y el cuidado de nuestro entorno. Podéis escuchar la entrevista completa en la web de nuestro colegio. Y ayer por la mañana pasaron por delante de nuestro colegio la marcha solidaria del alumnado y el profesorado de los centros Víctor de la Serna, Reina Sofía y el Instituto Maestro Francisco Fatou a favor del Proyecto Alfa, una asociación española sin ánimo de lucro creada para ayudar a afectados y familiares que padecen distrofia muscular de cintura. Este viernes haremos un encuentro con los alumnos de sexto del Colegio Benafeli. Ya os contaremos en el siguiente programa cómo nos lo hemos pasado. Y hasta aquí las noticias escolares. Comenzamos con las noticias deportivas con mi compañero Fran. Gracias, Laura. Soy Fran. El ubriqueño Levín ganó esta semana contra Alcalá del Valle, 3-4, y es campeón de liga, lo que le permite jugar el playoff. El ubriqueño infantil juega esta semana contra el Villamartín, consiguiendo empatar 3-3. Es un partido muy disputado que le da el acceso a jugar el playoff, pues ha terminado la liga en segunda posición. Mucha suerte. Os dejo con Lola, que os trae las noticias del Ubrique Unión Deportiva. Gracias, Fran. Hola, soy Lola Sánchez Aránega. Vamos ahora con las noticias de las categorías inferiores de fútbol. Los prebenjamín A no jugaron la semana pasada. Esta semana jugarán en Ubrique contra los marianistas. En cuanto a los prebenjamín B, empataron 5-5. Esta semana se enfrentan en Jerez a los marianistas. Será el viernes a las 5 de la tarde. Por lo que respecto a los Benjamín A, la semana pasada finalizaron la liga, han quedado en sexto lugar. Para finalizar, los Benjamín B perdieron 3-2 contra la Jerezana. Este sábado se enfrentan en casa al Cherry. Será a las 10 de la mañana. Mucha suerte para todos. Seguimos con más noticias de la Unión Jesús González. Gracias, Lola. Soy Jesús y os voy a hablar del alevín infantil del Ubrique Unión Deportiva. El alevín B perdió 10-0 el viernes 28 de abril en Jerez contra el Xerez Deportivo. El alevín A ganó el viernes 28 de abril en la Barca de la Florida contra el Florida 1-4 con un gol de nuestro compañero Arturo Gómez Puerto. El infantil A ganó 0-4 en Alcalá contra el Alcalá del Valle, y el infantil B ganó en casa 10-2 contra la Liberación. Y ahora le doy paso a Sofía. Gracias, Jesús González. Hola, soy Sofía y os traigo las noticias de Lucuri. El Alevín B jugó contra los Marianistas, quedando 2-2 y esta semana descansan. El Alevín A descansó la semana pasada y este sábado jugará a las 12:30 en Prado de Rey contra el CLVT, jugándose el segundo puesto de la liga, con el Villamartín, que le permitirá jugar la liga de ascenso con el Ubriqueño, ya clasificado. Mucha suerte. El Infantil ganó 1-2 en su último partido de la liga contra Arcos. Seguimos con Ana María. Gracias, Sofía. Hola, soy Ana María y os voy a hablar de la Escuela Municipal de Ubrique. El sábado día 6 de mayo se celebrará un festival de exhibición en la categoría de bebés y prebenjamines en Chiclana, de la frontera Cádiz. Participarán Chiclana, Villacorrillo, Medina, Sidonia, Arroyo, Bahía San Fernando, Alcalá de Guadaira, Araal, Trasmayo, Barbate, Ubrique y Conil. Les doy paso a Julia con las noticias del cabo. Gracias, Ana María. Hola, soy Julia y os traigo las noticias del cabo. El sábado, el cabo minibásquet mixto ganó 40-0 contra el Portuense y este fin de semana finaliza la liga en Jerez contra el DKV Jerez a las 12. El cabo infantil masculino el sábado perdió 40-38 contra el Damex Udea Algeciras y este finde juega contra el Chiclana aquí en Ubrique. Las minibásquet femenino siguen entrenando ya que han terminado la liga y se preparan para jugar la semana que viene aquí en Ubrique contra Prado del Rey. El cabo infantil femenino ganó el jueves 59-8 y esta semana jugaron ayer jueves a las 7 contra el DKV Jerez. Ganaron 19-36. Muchas gracias y le doy paso a mi compañero Andrés, que comienza con las noticias locales. Gracias, Julia. Hola, soy Andrés y el día de hoy les voy a hablar sobre el concurso de cuentos y relatos. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la cuarta edición del concurso de cuentos y relatos. La temática de la narración debe estar relacionada con Ubrique. El concurso se divide en 5 categorías, que se corresponden con la edad de los participantes. Se puede participar a partir de los 8 años. Solo se podrá dar una narración por participante y deberá ser inédita. El cuento o relato deberá presentarse escrito a ordenador y en formato PDF. El plazo de presentación estará abierto de el 17 de abril hasta el 12 de mayo. Se otorgará un único premio por cada categoría. De primera a tercera categoría será un cheque valorado en 50 euros para gastar en cualquier papelería o librería de Ubrique. Para cuarta y quinta categoría será un cheque valorado en 100 euros para gastar en cualquier librería de Ubrique. Para más información, visita la página web o escribe al correo del Ayuntamiento de Ubrique. Hasta aquí mi noticia. Ahora le doy paso a mi compañera Yolanda. Gracias, Andrés. Soy Yolanda y tengo La noticia del Patronato Municipal de Deporte informa de la apertura del plazo de preinscripción de los cursos de natación infantil para el próximo verano, del 8 al 30 de mayo. Dicha preinscripción se puede hacer tanto de manera online o en el portal del Patronato, al que se accede a través de la web del Ayuntamiento, como de forma presencial en el edificio administrativo de la piscina municipal, en horario de 9:15 a 1 de la tarde y de 4 a 7:45. El 31 de mayo se procederá al sorteo público, en el que quedarán determinados en el día el orden de la inscripción. La lista definitiva se publicará el 1 de junio, quedando el plazo de inscripción para los 6 días y 23 de junio en el edificio administrativo de la piscina. En esta ocasión se han establecido nuevos cursos de una semana de duración con 6 niveles diferentes. En inicio, el 26 de junio, el precio será de 11,80 euros con tarjeta deportiva y de 15,35 euros sin tarjeta deportiva. Horario de 11 a 12 y media y de 1 a 13 años. Y os dejo con la entrevista de mis compañeras Cristina y Ana. Gracias, Yolanda. Buenos días, somos Ana y Cristina. Juan Pazo fue alumno de nuestro colegio y cursa ahora cuarto de la ESO en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios y nos acompaña hoy en nuestro programa de radio, porque esta tarde a las 6:30 inaugura una exposición de pintura en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal. Muchas gracias, Juan, y gracias al Instituto por permitirnos hacerte esta entrevista en horario de clase. ¿Con cuántos años empezaste a pintar? Bueno, yo empecé a pintar desde que era muy chiquitito, creo que eran desde los 4 años. ¿Cuánto tiempo llevas preparando la exposición? Llevo un año, desde el verano pasado empezamos Remi y yo a preparar los cuadros y a plantear cómo iba a hacer la exposición. ¿Cuántas exposiciones has hecho? Con estas dos. ¿Qué nos vamos a encontrar en la exposición? Pues hay variedad, la verdad, porque nos encontramos desde cuadros de madera grande hasta láminas hechas a gouache y acuarela. ¿A quién le dedica la exposición? Pues me gustaría dedicársela a mi padre, ya que él ha sido mi fuente de inspiración para poder pintar todos los cuadros. Y si os dais cuenta, todos los cuadros tienen relación con su gusto y su personalidad. ¿Qué te ha inspirado a pintar? Bueno, pues me ha inspirado, no sé, mi padre en sí ha sido mi fuente de inspiración porque, por ejemplo, vamos a ver cuadros relacionados con los animales, que él es un fanático de la naturaleza. También, bueno, su gusto y su personalidad. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer los cuadros de la exposición? Pues las láminas suelo durar un día, o un día por dos láminas. Y hay cuadros, por ejemplo, el del ojo, que tardé una semana entera, mientras que, por ejemplo, los de los animales tardaba 1 o 2 días. ¿Qué técnicas usas? Pues utilizo sobre todo acrílico, muy aguado, por ejemplo, en esta exposición el acrílico muy aguado, y la acuarela y el gouache. ¿Cuál es el cuadro que más te gusta? El cuadro que más cariño le tengo. Estoy entre el ojo y el de la montaña. El de la montaña sí que es verdad que fue el que más me recordó a mi padre, porque él es muy fanático de la montaña, de la naturaleza y de correr. Y el ojo sí que es verdad que me costó mucho hacerlo, pero el resultado me gustó mucho. Es tu segunda exposición. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues me siento que gracias a la exposición que hice el año pasado he podido realizar esta. Así que me siento orgulloso de cómo pude hacer la anterior y que, como resultado, he podido hacer esta. ¿Cuántos cuadros has pintado? Pues son un total de 7 u 8 cuadros y láminas serían, no sé si 8 enmarcadas y una gran variedad que están plastificadas. Gracias por acompañarnos en el programa y espero que vaya mucha gente a verte. Nada, un placer, muchas gracias. Bueno, Hasta aquí ha llegado la entrevista con Juan Pazo. Mucha suerte. Le damos paso a Alberto Roja con el Día de los Gamones. Gracias Ana y Cristina, soy Alberto y os contaré en qué consiste el Día de los Gamones. Ubrique celebra la Cruz de Mayo con la peculiar Crujía de Gamones, una fiesta declarada de interés turístico de Andalucía en 2008. Cuenta la leyenda que el origen de esta tradición se remonta a la ocupación francesa en España, cuando las tropas de Napoleón intentaron invadir Ubrique. Los vecinos del pueblo huyeron a la sierra y desde allí explotaban los gamones contra las piedras para que los soldados enemigos creyeran que estaban bien armados. Los gamones son una planta de tallo largo y raíz gruesa que antaño se utiliza para ahuyentar a los lobos de la Sierra de Cádiz. Para ello, los vecinos calentaban los gamones y al golpearlo contra las piedras sonaba un estallido que más que una planta parecía un petardo. Desde entonces, en torno al 3 de mayo se celebraba la Cruz de Mayo y los ubriqueños y ubriqueñas adornaban las calles del pueblo y preparaban multitud de hogueras con muebles y maderas viejas. Y doy paso a Jesús Vidal. Gracias Alberto, soy Jesús Vidal y os voy a contar que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha convocado el cuarto concurso online para niños, Cruz de Mayo. Los dibujos podrán presentarse desde el 25 de abril hasta el 15 de mayo. Los menores dibujarán o colorearán una Cruz de Mayo que se enviará al WhatsApp de la Hermandad o al Facebook acompañada del hashtag Nazareno Ubrique o Nazareno Jesús. Se otorgará 3 premios. Consiste en un diploma y material escolar. Animaros y participar. Y ahora le doy paso a Claudia. Gracias Jesús, soy Claudia y hoy vamos a hablar sobre el kit de autocaravanas y campers. Los días 5, 6 y 7 de mayo en la Plaza de las Palmeras Ubrique estará abierto. El viernes 5 de mayo a las 4 de la tarde llegarán las autocaravanas. Después a las 6 será la presentación oficial. A las 6 y media van a repartir las pulseras identificativas. Y por último a las 6 menos cuarto será la merienda de bienvenida. Habrá gañotes y chocolate. Después, el sábado 6 de mayo, a las 11 de la mañana, visitaremos la zona comercial de Ubrique. A las 2 y media, comeremos en Gastrobar El Laurel. A las 6, organizaremos grupos de 4 para actividades. A las 6 y media, haremos una introducción, la crujía de gamones, una ruta de las candelas, junto con un paseo para quedarse posteriormente disfrutando de la crujía. Y por último, a las 8 termina la ruta. El domingo 7 de mayo, a las 10 y media de la mañana, nos iremos de visita al casco antiguo, en el trenecito turístico. A las 11 visitaremos la exposición permanente Manos y Magia en la piel y el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique y una ruta turística contada por Ubrique. Por último, a las 1 y media de la tarde es el fin de las actividades. Para terminar con la noticia de hoy, diré algunos datos del campamento. La inscripción cuesta 15 euros por vehículo. Hay 80 plazas. Gracias por estar en el programa de hoy. Os dejo paso con los microrrelatos de Laura y Tiara. Gracias, Claudia. Hola, somos Tiara y Laura y venimos a contar nuestros microrrelatos. Una noche estaba durmiendo tranquilamente, pero de repente escuché un ruido como si fuese una bomba. Miré por la ventana para saber qué ocurría. Y no eran bombas. ¿Qué era? Miré hacia los lados de la ventana y a la izquierda vi a mucha gente explotando palos que estaban en una hoguera ir el día de los gamones, ¿cómo se me puede haber olvidado? Era una tradición antigua que se dice que servía para ahuyentar a las tropas francesas. ¡Qué susto! Así que me vestí y salí a disfrutar de esta estupenda fiesta. Hola, soy Laura, y este es mi microrelato, el día de los gamones. Esta soy yo, preparándome para ir al día de los gamones. Espera, ¿no sabes qué es el día de los gamones? ¿No sabes qué es un gamón? Yo te lo explico. El día de los gamones se celebra normalmente el 3 de mayo. Esta celebración empezó porque los franceses querían conquistarnos. Nosotros no estábamos armados, así que a los de la sierra se les ocurrió quemar un gamón con una candela y darle muy fuerte, contra una piedra. Eso hizo que sonara como un disparo y los franceses huyeran. Esta planta tiene mucha savia, eso arde y por eso explota. Y desde entonces nuestras calles se llenan de candela y estruendosos disparos. Para finalizar el programa os dejamos con varias entrevistas sobre el Día de los Gamones. Gracias, Laura y Tiara. Soy Adrián y hoy voy a entrevistar a uno de los explotadores de gamones más famosos de nuestra fiesta, Juan Manuel Pavia Ramírez, que resulta que es mi padre, papá. ¿Desde cuándo lleva explotando gamones? Pues desde muy chico con los amigos de la barriada. ¿Quién te enseñó a explotar? O como a ti, mi padre. ¿Qué es lo que te gusta de esta fiesta? Pues lo que más me gusta es las reuniones en familia y con los amigos de infancia desde chico y sobre todo el buen rato que se pasa. Da mucha alegría. ¿Cómo se sabe cuándo está listo el gamón? Pues eso, cuando mete el gamón en la candela, los van mirando y sobre todo al rato te suena un silbidito y cuando te suene, ¡plas!, te vas rapidito para la piedra y le mete bien fuerte. ¿Han cambiado mucho las fiestas de cuando tú eras pequeño ahora? Pues la verdad que sí. No mucho, pero sí ha cambiado algo, porque antes igualmente ponían columpio y las mujeres se liaban a cantar sus coplitas de columpio y eso ya no existe en Ubrique, más que en la Plaza de la Verdura que yo sepa. Y antes eran todas las barriadas. Y también hacían concursos de cucaña, que ponían un jamón en la punta arriba y llenaban el palo de grasa y el que tuviera más habilidad, pues lo cogía y para su casa, que era muy difícil. Y también hacían orquestas desde el viernes y hoy ya no se hace ni orquesta ni nada y era muy bonito, y muy felices. A continuación os dejo con mi compañera Beatriz con más protagonismo de esta fiesta. Hola, buenos días, soy Beatriz y os voy a hacer una pequeña entrevista con Yoli, la niña de las canciones del columpio. Hola, buenos días, Beatriz. ¿Me podrías contar cómo empezó todo esto y qué son, para qué sirven las canciones del columpio en esta época? Pues mira, las canciones del columpio siempre se han cantado el día 3 de mayo porque las canciones sirven tanto para piropear como para a cualquier persona por los suelos, porque si tú no te atreves a decir, pues mira qué guapo eres o qué sinvergüenza eres, pues tú sacabas una canción y así tú misma lo expresabas en una canción. ¿Dónde viene esto de las canciones del columpio? Pues esto viene de una tradición ya más antigua, porque a mí me la enseñó mi madre, a mi madre se la enseñó mi abuela, y a mí también me la han enseñado también mis tíos y vecinas que me escuchaban cantar. ¡Ay, Yoli, pues canta esta, que esta es muy graciosa! ¡Ay, Yoli, pues canta la otra! Y así. ¿Cuánto tiempo más o menos llevas cantando? Pues yo creo que sobre unos 10 o 15 años o cosas así. ¿Por qué te llamas la niña de las canciones del columpio? Pues me llama la niña de las canciones del columpio porque siempre he sido la niña, la última que ha cogido y ha seguido la tradición de las canciones. Porque todavía, a ver si se vais animando, ya que viene la generación nueva, a ver si se vais animando y vais cantándola para que esta tradición no se pierda. ¿Me podría hacer una pequeña demostración de una canción del columpio, por favor? Venga, vale, yo te la canto. Yo te voy a cantar una que siempre canto, que ya es muy popular en mí, porque esa me la enseñó mi madre, ¿vale? Son más blancos mis pañales que a los catetes pusieron. Soy hija de buenos padres, lujo que no tengo dinero. La vergüenza es la que vale. Mucho. ¿Me podría hacer otra pequeña demostración, por favor? Bueno, mira, pues esta te la voy a cantar porque Ana la Monera se murió y entonces pues ella me la enseñó, ¿vale? Si tú vienes para Ubrique, pregunta por el convento, que aquí está nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Si tú vienes para Ubrique. Y ahora cuando balanceaban a las niñas, pues se ponía arriba, abajo, tu abuela pelando ajo. Bueno, seguidamente tengo aquí a otro artista, a mi amigo Ramón, que también sabe de las canciones del columpio. Ramón es conocido por todo el pueblo y nos va a dedicar unas canciones y luego nos va a explicar un poco qué es lo que se le dice y qué es lo que se le canta a las niñas cuando se montan en el columpio. Gracias por atenderme, Ramón. Y eres más alta que un huevo, hay más derecha que un jocino, más negra que una sartén y harta de freír tocino. Ay, eres más alta que un huevo. María pescuezo largo, ay, tú no te pongas gargantilla. Ay, ponte una ristra de ajo, ay, que te llega la rodilla. Ay, María pescuezo largo. Y ahora cuando estaban las niñas en el columpio, al terminar se les decía, ¡arriba, abajo, que te pica el ajo! ¡Ay, qué bonito! Otra, por favor, Ramón. María, tú fuiste a pescar, tú la caña la tiraste, el anzuelo tú cogiste y 9 meses pescaste. María, tú fuiste a pescar. Muy bien, Ramón. Gracias y espero que os haya gustado esta entrevista con estos dos artistas de nuestro pueblo, ubriqueño con toda su sangre. Adiós.